amo cuando tú no ves mi mente, cuando callas, cuando sufres y te entregas. También amo esa lluvia que bajó de los cristales regalando sensaciones. Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me darías. El sueño más triste ha vuelto a mi vida. Lloviendo, quiero dar un paseo hasta casa. Piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti. Esperaba el momento de amarte, de explicarte que tú eres muy importante. Mis palabras más que hablar te suplican. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere mi deseo más profundo. La sombra de mi mundo y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. A quien amado, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya. El sueño más triste ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú nombras mi mente, cuando callas, cuando sufres y te entregas. También amo esa lluvia que va con el hospital regalando sensaciones. Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El sueño más triste ha vuelto a mi vida.